Y ahora sí, aquí está para todos ustedes. Muchas felicidades. Para ti, mi amor. Muchas felicidades. Vamos, vamos. ¡Hey! Chiquita bonita. Un amor prestado, no quiero tener. Quiero que ese día sea la mía nomás. No juegues con fuego, te puedes quemar. Si tú no me quieres, vete ya de una vez. Tú te burlaste de mí. Otra noche tú te fuiste con él, otra noche te acostaste con él, que muy pronto se cansarán de ti, no quiero saber de él. La otra noche tú te fuiste con él, otra noche te acostaste con él, que muy pronto se cansarán de ti, no quiero saber de él. Para ti, mi amor, muchas felicidades. Vamos, vamos. ¡Hey! Chiquita bonita. Vamos, Marcelita. Un amor prestado, no quiero tener. Quiero que se fría. Se la vía no más. No juegues con fuego, te puedes quemar. Si tú no me quieres, vete ya de una vez. Tú te burlaste de mi corazón. Pagarás, ya verás. Eres mariposa, te gusta posar. De tallo en tallo, ¿por qué? ¿Por qué? La otra noche tú te fuiste con él, esta noche te acostaste con él, ya muy pronto se cansará de mí y no quiero saber de ti. La otra noche tú te fuiste con él, esta noche te acostaste con él, ya muy pronto se cansará de mí y no quiero volverte a ver. Thank you. encontraré otro nuevo querer que tenga su mirada y su forma de amar. ¿Cómo dice? Porque tanto nos quisimos, porque tanto nos amamos, y ahora que ya no la tengo, no la olvidaré. ¡Familia Sombra! mucho cariño, con mucho cariño. Muchas felicidades. ¡Vamos! Así es. Ahí nomás. Y esa Diana para los alférez. Bien fuerte, bien fuerte.